Él es Alejandro. ¿Cómo está? Don Gilberto. Seguimos transmitiendo desde el taxi. Aquí estoy haciendo Radio Paisaje Invisible. Hay una cosa que se pregunta al proyecto y es, ¿qué es lo que es el paisaje? Paisajes, es que dése cuenta usted que desde que uno sale, le pasa de Santa Fe y Antioquia, empieza a subir y los paisajes son las cosas más insólitas, con puros paisajes de arborización, selvas, montes, todo lo que usted quiera, es bonito la carretera. Eso pasa pueblos y pueblos, y hay una parte que llama La Llorona, donde pasaba uno anteriormente y una de las llantas del carro pasaban en las de atrás, pasaban por el aire y la otra en tierra. Y si uno se caía allá abajo, carro perdido, vida perdida y todo perdido. No le contestes, que le hable con Sandra. Se llama La Llorona, ahora hay un túnel. Y ya lo conoce usted el túnel. No lo conozco, pero sí sé que es hay famoso. Hay un túnel y ese túnel, ahí ese túnel, pasando el túnel salía la guerrilla, eso le esculcan a uno todo y mejor dicho. Esa era el acabosis cuando yo estuve por allá hace. ¿Quién te está diciendo que llama Sandra? Llama otra vez. Hace más o menos 40 años, porque yo estuve 35 años en la zona y hace 20 que me vine. Ya. Entonces imagínese usted, ya después de que uno pasa a La Llorona, llega a un pueblo que se llama Mutatá y son puros llanos, ríos y el paisaje es muy bonito, puro ganado, del ganado desde ese rojo, sembrados de yuca, de plátano, de coco, ahora eso está por allá muy, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Ahora sí le dan ganas a uno ir por allá. Nosotros decimos en el proyecto que el paisaje, le voy a bajar un poquito la música ahí que está como muy fuerte, que el paisaje invisible es el paisaje sonoro. Ajá. O sea, el paisaje, lo que suena en el lugar. ¿Usted se acuerda de cómo sonaba eso por allá? Con el de la moto que va ahí. Pues hombre, sí, porque uno, yo manejaba carro, camiones, y uno de los camiones yo los manejaba y me tocaba pasar 1 o 2 de la mañana, y eso eran esos sonidos como la selva, como sonidos vírgenes, sonidos buenos, agradables. ¿Y le tocó alguna vez quedarse por ahí en la mitad de la carretera? ¡Ave María! Más de una vez me tocó quedarme en la carretera porque habían derrumbes, habían... Sí, más que todo derrumbes, o la guerrilla salía, le avisaban a uno por los radios y entonces uno pasaba, amanecía, y el otro día pasaba en el día. ¿Cuál? Hágale tranquilo. No, es que estoy pensando, ¿cuántos años tenía usted cuando andaba por ahí en las carreteras? Yo tengo en este momento 72 años. Y cuando yo llegué a Urabá, cuando estaban... No había... Prácticamente, vea, no había energía, no había nada, uno tenía que salir a hacer las necesidades a una manga, porque no había pues, servicios de ninguna índole. Y llegaba uno y me acuerdo tanto que una vez llegué yo a la playa en Turbo, que fue donde yo llegué, porque yo tuve una pesquera allá. Y una vez me fui a hacer una necesidad a la manga. Y de pronto mandé la mano porque me rascó la nalga. Y me subí así y la miré. Estaba de pura sangre los zancudos. Porque esos zancudos grandes que parecían helicópteros. ¿Pero no eran tábanos? No. Puros zancudos. Zancudos grandes. Entonces ahí me tocó muy duro allá, mejor dicho, salía uno a hacer una llamada a Medellín y tenía que caminar por ahí 2 kilómetros a una central telefónica donde le dan manivela a los teléfonos para poder llamar a Medellín, como moliendo café para que lo sepas. Me tocó muy duro, muy duro. Y si uno piensa ahorita, digamos, yo no sé cómo, yo no conozco Urabá, pues no he tenido el placer, pero ¿cómo habrá cambiado el paisaje? No, todo ha cambiado y han hecho muchos edificios, carreteras nuevas, esos puros sembradíos de plátano. Allá está, allá llegó Uribe y compró prácticamente medio pueblo ahora, ¿no? La familia de Uribe, entonces eso está muy modernizado, eso es una metrópoli prácticamente, es un pueblo, una ciudad. Y hay una cosa que me parece chévere que nos cuente usted ahorita. Yo le conté para dónde vamos, ¿no? Vamos para Moravia, sí. Para el Centro Cultural, usted por aquí es que va para allá. Sí. Y vamos a un encuentro que se supone que se llama Chocó Chiquito. ¿Usted cómo se imagina qué es el paisaje sonoro de ese evento? Pues me imagino que son eventos, creo, si no estoy seguro, que una nieta mía que vino de Urabá ayer, creo que va para ese evento y parece que va a tocar allá o va a dirigir algo porque ella estudia música, no estoy seguro, pero enseguida llamamos a ver si me contesta y la localizamos a ver si es la parte donde ella está. Vamos a ver, enseguida llamamos. Pero, ¿y cómo sonaría eso? Si usted que conoce Chocó bien, y ahí dicen que hacen un evento que se llama Chocó Chiquito, ¿a qué debería sonar ese evento? O sea, ¿cómo debería estar? ¿Qué pasa allá en Chocó? Tranquilo, todo va bien allá. O sea, ¿habrá música? ¿Cómo es la música? Pues me imagino que habrá música, esa música de ahora, de esa música moderna, porque ahora a la juventud le gusta oír música toda, de esa que uno ya... que a uno ya no le gusta escuchar, a uno le gusta la música vieja, música de antaño, pero y la música de ahora es una música muy diferente a la nuestra. Ah, bueno, pero pensemos que son muchachos de los que le tocaron a usted. Debe ser una música agradable, debe ser una música buena. O sea, ¿usted cree que es como reggaetón lo que va a sonar allá? Yo no creo, pero no creo que sea reggaetón, pero sí es una música más bien tirando como a clásica, me imagino yo. Ya, pero en lo de su nieta, dice usted. Sí, sí, ya. ¿Su nieta qué instrumento toca o qué? No, ella toca piano. ¿Toca piano? Toca piano y tiene piano. Pero ahí no sabemos qué va a estar tocando. Ahí no sabemos. Ahora, no sé si es el mismo evento donde vamos en este momento o es otro. No sabemos. Vamos a llamarla a ver qué nos dice si la encontramos. Bueno. De pronto puede que sea eso. Bueno, tal vez sí, está bien esa, está buena esa... Esa llamada ahorita nos va a resolver un poquito de la pregunta sobre el paisaje. Y si de pronto es el mismo evento y la encontramos, usted la encuentra, yo le doy el número telefónico, a ella sí la puede entrevistar, que ella sí le dice lo que quiera, lo que sea. Claro, ah, bueno, buenísimo. Una de las cosas más bonitas que tiene la radio que imaginamos nosotros es que la radio se puede hacer todo el tiempo y en todo lugar, como ahorita mismo que está sucediendo aquí en el taxi mientras vamos... hacia el Centro Cultural y de una vez estamos haciendo radio, ¿no? Eso está muy bien. Pues bueno, yo me quedo con la inquietud que usted me contara. Ya me contó que Urabá tenía el mar, la selva, que habían sonidos como de selva virgen. Yo mismo me imaginé un montón de ruidos de animales, pero ¿hay alguno en particular que usted se acuerde? Cuando yo viajaba, porque me gustaba viajar de noche, muchas veces me encontré perezosos colgados de los árboles. Y nos tocaba bajarnos, porque ese animal es como dormido, entonces hay que espantarlo para que se haga para un lado y no pisarlo. Culebras cada rato las pisaba, cada rato, pero culebras grandes. Una culebra en especial que llama bueno, no me acuerdo el nombre en este momento. Un guido. Pero una culebra brava y venenosa. No me acuerdo en este momento el nombre, pero culebra. Y vea, venado, me tocó ver venaditos cruzando las carreteras. Eso hace 40 años era una selva, prácticamente, pues digamos que virgen, pero sí, a las 2 o 3 de la mañana cada que uno pasaba, uno se encontraba muchos animales. ¿Y algún sonido? Hay un señor que, no sé si usted se acordará, pero hay un viajero famoso, así como cuando uno estudiaba en el colegio, que le enseñaban que es Humboldt. ¿Se le suena Humboldt a algo o no? No. Bueno, así como Celestino Mutis o como esos señores que vinieron en hace varios siglos a pasear por acá para conocer la cosa. Y una vez él cuenta en uno de sus libros que estaba en medio de la selva, y por eso era que yo le preguntaba si le tocó dormir en la selva, y que escuchaba unos ruidos que no sabía qué eran, que le parecía como... No. Como unos demonios que estaban bravos. Y sonaba... Nada de eso, usted nunca asustó y ni pensó... No. ¿Nunca oyó un mono, un mico que fuera como muy, o un tigre, o no, ningún ruido que usted dijera, oiga, esto que es lo que está sonando está como muy berraco, ¿no? No, nunca, ni un pájaro. Una vez viniendo de la Veipa a las 3 de la mañana, pasando precisamente el puente La Llorona, sentí como la carretera tan estrecha, sentí o vi unas luces así como a un kilómetro más o menos, y uno tenía que esperar para poder, si era un carro o lo que fuera, tenía que esperar unas, a darle paso a que se acercara más para no encontrarse en la estrechura donde ya no podía uno reversar. Y una vez, como a las 3 de la mañana, sentí que me tocaron un pito y yo sentí las cornetas. Entonces yo paré y me puse a esperar el carro. Me puse a esperar el carro que llegara. Y el carro nunca apareció. No sé, porque un espanto, pero eso me pasó a mí. Y como a los 2 o 3 días que después de haber llegado a mi destino, estuve averiguando qué pasó, si había algún volcamiento de algún carro, y nada, y nada. Entonces me imagino que fue un espanto. Otra vez un hermano mío venía, y ahí junto de La Llorona, vio un montón de gente, una aglomeración de gente con velas prendidas, y el hombre empezó a andar detrás de esa gente esperando que le dieran paso, y se caminó por ahí 10 o 15 minutos detrás de la gente, y cuando menos pensó, la gente se desapareció. Dice él que eran las ánimas del purgatorio. Eso también pasó con él, con el hermano mío. María. Bueno, ahí está, el paisaje también tiene ese tipo de descripciones, ¿no? Hay gente que se encuentra en el paisaje asuntos inesperados, no solamente la violencia y la guerrilla, sino también hasta espantos había en la zona. ¿Quién sabe eso por qué llamará La Llorona, no? Hay una virgen allá, donde hicieron el túnel a un lado, una virgen que todos los conductores le prendíamos velas, o paramos a las 1, 2, 3 de la mañana, y cada vez llevábamos las velas desde aquí en Medellín, o compraban en cualquier pueblo, y le prendíamos las velitas a La Llorona. Pero no era, pues, era que el punto era muy escabroso, muy, muy escabroso. Pues le comento lo que le repito, lo que le dije ahora, que la llanta de allá atrás, viniendo oyendo, tenía que pasar uno y le pasaba una de las llantas de atrás, pasaba por el volado. Casi si uno se descuidaba, hacía ir abajo un abismo por ahí de 200 metros, donde se desaparecía lo que cayera allá. Por eso es la famosa Virgen de La Llorona. Ese, ahí fue donde hicieron precisamente el túnel, para quitar ese punto tan escabroso. Bueno, ahí tenemos el relato contado del paisaje sonoro, del paisaje en general, paisaje del Chocó, con descripciones incluso de fantasmagorías en el paisaje, ¿no? Yo me imagino esa imagen, así como se oye de redundante, y me parece espeluznante. Uno le paraba los pelos muchas veces. A mí cuando me tocó esperar ese carro y no pasó, nunca pasó, yo me decidí y me fui. Seguí, pero yo me quedé pensando, ese carro se fue a ese abismo y se mató el chofer. Pero no pasó nada, como que era un espanto. Esa carretera, en parte en esa época, era muy escabrosa, muy escabrosa. Usted me dijo ahorita, cuando todavía no estábamos grabando y empezamos esta entrevista, que usted se consideraba que podía ser, dentro de los procesos de desplazamiento por violencia en este país. Sí, pero yo me vine para acá, para Medellín, yo entregué, vendí los carros, nosotros hice un cambalache con la empresa con que yo trabajaba, y más nunca quise volver por allá. Ahora, en esa época no se decía eso tanto, ¿no? No, sino que yo me vine para acá, aquí vinieron cuando, porque yo tenía dinero, yo sonaba con bastante dinero y manejaba mucha plata, que era yo era el distribuidor de un consorcio como lo es Pollocoa hoy en día, como es Colanta. Yo vi el que ya era hecho Colanta Urabá, soy amigo personal del dueño de Colanta, el gerente, que es Genaro Pérez, y esa gente pues me cuidara a mí mucho, porque yo pues les manejaba mucha plata a ellos, mucha plata, e inclusive estuvimos trayendo pollo americano por allá en barcos de que llegaban al Golfo de Urabá. Bueno, ese fue el relato de la carrera más charlada que ha tenido en los últimos años, ¿no? Ahí está el paisaje invisible relatado por un taxista de la ciudad de Medellín, que fuera de la grabadora, ya no sé si antes de que estuviéramos grabando, me contaba que justo por esa situación comercial que él tenía, que tenía éxito, pues, y manejaba dineros importantes, había recibido pues como la información de que le iban a hacer alguna maldad y decidió irse a causa de ese aviso violento de nuevo a Medellín, ¿no? Eso, así es. Y llegué aquí a Medellín, compré unos negocios, cambié con la empresa más grande que con la que yo trabajaba, que era Pollocoa, me entregó unos negocios y yo le entregué los negocios míos allá. Ellos siguieron luchando allá y no pudieron, los echaron de allá también. Yo aquí no pude con los negocios y me quebré, pero cuando eso llegó el pollo americano aquí a Medellín, pollo de contrabando, y un pollo que valía en ese entonces 14 mil pesos a la broster, lo vendían en las esquinas a 5 mil pesos. Entre los negocios, todos los que vendíamos pollos, que distribuíamos pollos, nos quebramos. Después me pegaron un susto a mí una gente que vino de Aura, que yo conocía, y yo pensé, vienen por mí, y me fui para los Estados Unidos. Creo que usted va ahí como prendo. Me fui para los Estados Unidos, en los Estados Unidos me quedé 7 años, y hace 8 años vine, y aquí estoy, compré un taxi, y aquí estoy. Trabajando el taxicito y de pronto voy a Urabá, es muy, recuerda uno mucho, tengo un hijo muy rico que siguió los mismos pasos míos, tiene asaderos de pollo, tiene negocios, es finquero y está muy bien. Entonces yo hoy lo visito, tengo nietos con él y ya tengo mis nietas también. ¿Sabe qué? Ahí se da cuenta usted de todas las cosas que hace uno en la vida. Bueno, esa fue la entrevista. Vamos a guardar la grabadora para poder estar atentos a la llegada, que creo que ya vamos llegando. Ahí seguimos transmitiendo más tarde.